Estos ocho mexicanos, Mario Cázares, Roberto Gallegos, Marco Antonio Rodríguez, Ángel Pedraza, José Luis Mata, Pepe Sandoval, Lalo Fierros y nuestro queridísimo, ya fallecido, Jorge Ortiz. Ellos formaron esta agrupación de inicio y en el año 2000 nos fuimos al primer lugar de popularidad en los Estados Unidos, Sudamérica y México. Esto es La Otra Cara de la Cumbia, Agua Nueva Tropical.